Cabeza de mono. Cabeza de mono. ¿De dónde? Cabeza de mono. Cabeza de cocodrilo. Cabeza de pulpo. Cabeza de pulpo. El síndrome de las palabras. Síndrome de las palabras. Por Radio Pica. Por Radio Pica, dale. Dale, dale, cabeza de pulpo, dale. Cabeza de pulpo. No, el síndrome de las palabras, por Radio Pica. Por Radio Pica. Radio Pica, ¿radio qué? Radio Pica. Radio Pica, más fuerte. Radio Pica. ¿Y esto qué es? El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Muy bien, Martina. Cabeza de pomodoro. Esto es el síndrome de las palabras. A la una, a las dos, a las tres. Estamos escuchando... El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Muy mal, ¿eh? Dale. Estamos escuchando el síndrome de las palabras. Dale, un programa. Un programa. Libre. Libre. Y. Y. No comercial. Y no comercial. Ahora todo junto, un programa libre y no comercial. Un programa libre y no comercial. Lo peor. El síndrome de las palabras. Lo mejor de lo peor. Lo mejor de lo peor. El todo junto, el síndrome de las palabras, lo mejor de lo peor. El síndrome de las palabras, lo mejor... De lo peor. De lo peor. Otra vez, el síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras... Lo mejor de lo peor. Lo mejor de lo peor. Cabeza de pomodoro. Testa de pomodoro. Testa de pomodoro. ¿A vos te gusta la radio? Sí. ¿Y te gusta el síndrome de las palabras? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Porque es lo mejor de lo peor? Sí. ¿Es un programa libre? Sí. ¿Y no comercial? No. ¿Es comercial? Sí. ¿Por qué es comercial? Si no vendemos ni zapatos. ¿No es comercial? No. Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas vos? Martina Cruz Marcuti. Menos mal. Menos mal. ¿Qué tengo para escuchar? ¿Qué tengo para escuchar? El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Menos mal. Menos mal. A mí no me funciona la cabeza bien. ¿Y por qué? ¿Estás loquita? Porque... A mí no me funciona la cabeza bien. A mí no me funciona la cabeza bien. Me falta un tornillo. Me falta un tornito. Por eso escucho... Por eso el gusto... Radio. Radio. ¿Y escucho? ¿Y escucho? El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Y de las palabras. Todo como terapia. Para sentirme mejor. Para sentirme mejor. Escucho. Escucho. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Por Radio Pica. Radio Pica. 96. Punto 6. De la FM. FM. Barcelona. Barcelona. Algunos dicen que es España. De España. O Cataluña. O Cataluña. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. El programa de mi tío Gonzalo. El programa de mi tío Gonzalo. Y de mi tía Bea. Y de mi tía Bea. Que se llama. Que te llama. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Y lo mejor. Y lo mejor. Es que no lo hacen por plata. Y no lo hacen por plata. Lo hacen. Lo hacen. Por amor a la radio. Por amor a la radio. Ahora vienen los 2 minutos de odio. Yo nací para engañar, soy cruel, malo soy. Si preguntas el motivo, mi razón te doy. No me decían que nací, exclamó. ¡Ay de mí! ¡Es mi huella que al engaña me has dejado aquí! ¡Ay, qué feo y gordo es! ¡Tengo ganas de llorar! ¡Calla vieja, no más quejas, te voy a triunfar! ¡Tan inútil como soy, pronto voy a ser rey! ¡El matón de baja está guapa y con la soleja! ¡Si no me van a querer, si me van a temer! ¡Voy a usar el poder en vez de padecer! ¡Soy feliz, voy a bailar, a pillar, a avanzar! ¡Con cantante en toda Francia, Piti va a reinar! ¡Saludos, mi bien teniente! ¡Cuidado con los ladrillos! Vacuné. Soy inmune. Inmune. Soy inmune. Soy inmune. Al síndrome de las palabras. Al síndrome de las palabras. Otra vez. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Soy inmune. Soy inmune. Al síndrome de las palabras. Al síndrome de las palabras. Ahora los dos juntos. Uno, tres. Decir el síndrome de las palabras. Uno, dos, tres. El síndrome de las palabras. Otra vez. Uno, dos, tres. El síndrome de las palabras.